adiós ayer. Cuando te vi pasar, ibas sonriendo junto a él. Yo estaba en el bar y parecías feliz, feliz, feliz. Tal vez eras feliz, feliz, feliz. Y mi mundo hoy es triste, gris, sin tu amor. Yo confieso que me agradó otra vez verte sonreír. Parecías otra mujer con muchas ganas de vivir. Y parecías feliz, feliz, feliz. Tal vez eras feliz, feliz, feliz. Y mi mundo hoy es triste, gris, sin tu amor. Soy un tonto en disimular que olvidé nuestro ayer. Un ingenuo siempre en pensar que un día vas a volver. Y que no eres feliz, feliz, feliz. Que no eres feliz así sin mí. Pero sé que no es la realidad, porque ayer parecías feliz, feliz, feliz. Tal vez serás feliz, feliz, feliz. Y mi mundo hoy es triste, gris, sin tu amor. Parecías feliz, feliz, feliz.